Muy bien, amigos, en unos minutitos ya vamos a estar comenzando con este programa, el segundo de Live to Freak, solo por AnyGameZone.net, y comenzamos así. Muy bien, ya estamos y revisando aquí la página Emerald Power, AnyGameZone y el chat de Shonen Tantai también, y el grupo de Shonen Tantai Facebook y el Twitter acá de nuestro programa arroba live2freak y arroba AGZ Radio, como siempre, después de el programa de ayer de penúltima hora, que estuvo muy bueno. Estamos estrenando este nuevo streaming, si dijeron, y podríamos decir, pero es este nuevo formato en el que estamos transmitiendo. Es la misma señal, con la misma IP y todo, así que bueno, estamos probando el AAC Plus, que sería Advanced Audio Coding, que como comentaban en penúltima hora, es algo así como el HD de... el audio, digamos, el HD del sonido. Muy bien, a ver qué tenemos. La semana pasada estuvimos comentando un poco sobre deportes al comienzo, así que ya que estamos, vamos a entrar directamente con este tema. Anunciamos el viernes pasado que el domingo iba a haber una pelea, la de Maravilla Martínez, que iba a defender el título de peso mediano que tiene, ¿cierto? Contra Murray, un inglés. La pelea se realizó en Vélez, en el estadio de Vélez, Vélez Arfield, el equipo de primera. Hubo muchísimos asistentes, estaba llena la cancha, tanto las gradas ahí en el estadio, como en alrededor del ring también se incluyeron sillas y tal. Y fue una pelea ganada por Martínez, así que conservó el título. Estuvo peleada, no le fue nada fácil tampoco, porque Murray mucho más joven, mucho más potente, cierto, como dijimos, tenía más alcance y todo. Pero Maravilla Martínez, con su particular forma de pelear, con la guardia baja, esquivando, contraatacando, conservó el título por puntos, se decidió la pelea. Y creo que por 3 puntos más o menos ganó Maravilla. Y después se armó la polémica porque el otro día muchos programas decían que la pelea estaba arreglada, que pin que pam. Pero si la pelea hubiera estado arreglada, Maravilla hubiera ganado por mucho más. Es más, en las estadísticas, el cálculo que hacen los programas de TV, ¿cierto? Tienen a las personas que hacen el cálculo de más o menos qué puntaje van a tener. Porque, si no me equivoco, dan cada cierta cantidad de rounds. Creo que fue a 4 asaltos, 4 rounds. A 8 rounds, ¿cierto? La pelea. Y cada 4 rounds dan el puntaje oficial. Pero los programas de televisión, según tengo entendido, tienen su propia persona ahí que calcula más o menos cuánto es, cómo es el tema. Algunos canales, uno, el principal canal, que era el 14, el canal del gobierno de acá, que pasó la pelea, decía que iba perdiendo por 2 puntos, si no me equivoco. Pero el Taze Sports decía que iba ganando por 3. Y finalmente el mejor cálculo fue el de Taze Sports, ya que Maravilla ganó por 3 puntos esta pelea, que fue verdaderamente pedorra al lado de la que ganó el título, cierto, el año pasado contra el mexicano. También tenemos sobre los partidos de vuelta que jugaron el Real Madrid y el Barcelona contra los respectivos equipos de Alemania, el Barcelona contra el Bayern Múnich y el Real contra el Borussia Dortmund. Los dos perdieron, no pudieron remontar estas goleadas que habían recibido. Si no me equivoco, el Real Madrid ganó 2-0, pero no le sirvió. Y el Barcelona perdió 3-0, lo que con un gol en contra de Piqué. Se debe haber querido matar Piqué, pero bueno, así es la cosa. Y la final será, finalmente, valga la redundancia, entre equipos alemanes. En mi opinión, de una lo va a ganar el Bayern, pero el Borussia Dortmund viene on fire, digamos, así que va a tener que tener un poco de cuidado con ese delantero explosivo que le metió tantos goles al Madrid. También en deportes tenemos que se viene el superclásico de la Argentina este domingo por la Liga, River Boca, ¿cierto? River ha ganado de los 3 superclásicos que se jugaron en el verano, ganó 2 y uno que se definió por penales, así que no sé si contarlo como una gran ganada de Boca, ¿cierto? Pero digamos que sí, ganó 1 Boca. Y encima era con suplentes, porque en ese momento ya estaba Bianchi, que estaba complicado, ¿cierto? Así que River viene bien con los superclásicos. Está tercero en la Liga Argentina, digamos. Y Boca jugó el miércoles jugó contra un equipo de Brasil, el Corinthians, con el que había perdido la final de la anterior Copa Libertadores. Esta vez se enfrentaron antes y Boca ganó por 1-0 en la ida. Vamos a ver en la vuelta, va a tener que tener bastante cuidado Boca, porque Corinthians se encontraba en desventaja, ya que tampoco tenían público visitante. Así que fue una cosa, una victoria bastante peleada. Además, el Corinthians tuvo ahí un par de jugadas que terminaron pegando en el palo, muy peligrosas. Así que yo creo que Corinthians va a ir directamente a remontar el próximo partido. Y Boca va a tener que poner buena defensa y tratar de meter más que nada goles en el comienzo. Decíamos, Boca ha dado esa remontada, ya que venía perdiendo varios partidos en el torneo argentino. Hace bastante que no gana, ha empatado muchos partidos. Hace 10 partidos que no ganaba, ¿cierto? También River va bastante bien, está en el tercer puesto. Creo que por 4 puntos de diferencia con el primero. Y River también viene bien en los superclásicos, dijimos. Así que yo creo que Boca va a poner todo, porque el hincha lo que quiere siempre es que, más que nada, que se gane el superclásico. Que, aunque muchos difieren, que se gane el superclásico que las otras copas, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este superclásico de el domingo, que se va a jugar en la Bombonera, el estadio de Boca Juniors. Muy bien, vámonos con un poquito de música y vemos si arrancamos directamente con lo que es las noticias de videojuegos y tecnología aquí por Live 2 Freak, por Annie Game Zone, en emeraldpower.net/AGZ Radio. Nos vamos con esto que es el opening de Sección Q, Escuela de Detectives, el anime, en español latino. Y ya volvemos con más Live 2 Freak por AGZ Radio. Excelente anime, Sección Q. Ciertamente todos los fanáticos y quienes vieron el anime se quedaron con las ganas de muchos episodios más. En especial si no te gusta leer el manga como a mí. Cierto que el manga siguió, pero eran unos 70 episodios solamente de la serie. No, eran menos. Ya vamos a estar confirmando. Igual, ya que estamos con canciones en latino, vamos a escuchar un clásico de Pokémon, Atrápalos Ya, y enseguida volvemos. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nunca. atraparlos mi prueba es entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atraparlos. Somos tú y yo, nuestro destino así. Ahora sí, de Escuela de Detectives, también conocida como Sección Q, son 45 episodios de puros casos detectivescos. Su última emisión fue el 20 de marzo del 2004. Una lástima, el fin de este anime. Bien, como comentábamos en noticias acerca de videojuegos y tecnología, tenemos una noticia lamentable que se titula de la siguiente manera: el creador de Nyan Cat demanda a Warner Bros. Y otra compañía por el uso de su personaje meme de internet. Asegura que trató de contactar con las compañías que pusieron este personaje Nyan Cat sin permiso en el juego Scribblenauts Unlimited, y trató de contactarlas y lo trataron muy mal e irrespetuosamente. Es por eso que ha presentado esta demanda. Este personaje se llama Christopher Orlando Torres, aparentemente el creador de Nyan Cat, que es uno de los memes más populares en internet en los últimos años. Junto a Charles Schmidt, apellido difícil de nombrar, el creador de Cave World Cat, ni idea qué onda, ni en Cat obviamente lo conozco, demandaron a estas empresas, a Warner Bros. Y a otra, de utilizar a los creadores de Scribblenaut Unlimited, de utilizar estos personajes sin permiso. ha explicado Torres que intentó contactar con las compañías para alcanzar un acuerdo de manera amistosa, pero se encontró con faltas de respeto y rechazos cada vez. Él intentó abrir una línea de diálogo amable, pero no lo ha logrado. Dijo, estas compañías son muy protectoras cuando se trata de sus propiedades intelectuales. Esto es cierto. Sin duda se lo merecen, se merecen ser demandadas, ya que no se bancan nada en cuanto a propiedades intelectuales las compañías. Están denunciando hasta por si acaso. Eso no está bien, dijo. No me parece mal que Nyan Cat sea disfrutado por millones de aficionados como un meme, y nunca he intentado evitar que la gente lo use creativamente, de modos que representan una contribución artística y sin ánimo de lucro. Pero este es un uso comercial. Estas compañías son, ellas mismas, muy protectoras cuando se trata de sus propiedades intelectuales. Además señala que otras compañías sí han contactado con él para utilizar a Nyan Cat en contextos comerciales. Y esto es algo que no han hecho estas compañías creadoras de Scribblenow Unlimited. Puesto que han decidido actuar como si no tuviéramos derechos sobre los personajes que hemos creado, presentar una demanda era la única manera de proteger nuestros derechos sobre el uso con fines comerciales de nuestra propiedad intelectual, apuntó el creador del personaje. Muchas veces los artistas normales como nosotros no tenemos ni los recursos ni los medios para proteger nuestros derechos con las grandes empresas que usan nuestro trabajo para su propio beneficio sin autorización. Lo que queremos es que se nos dé un trato justo y que haya una compensación justa por nuestro trabajo creativo, lamentable, de parte de estas compañías que son famosas por no dejar que se le escape ni una página que publique alguna cosa que tenga un mínimo, una mínima mención. Es más, en este momento no sé si nos están enviándonos para cancelar el programa. Así que bueno. Bien, eso. Para más información también pueden visitar en vandal.net, que hay un artículo interesante sobre este tema. Otra noticia. Aparentemente va a salir un juego de Rambo nuevo que hace rato se anunció, pero no se ha mostrado mucho. Han mostrado una pantalla muy de vez en cuando, pero Rift Entertainment en estos días ha cambiado esto y ha mostrado el personaje en sí. Podemos ver en esta captura que ha sacado de este nuevo juego de Rambo, podemos ver al personaje, el protagonista, Rambo, ya que como es un juego de primera persona, en las demás pantallas, tomas de pantalla que había mostrado, no se llegaba a ver. Ha sacado esta imagen con el personaje y un póster para promocionar este juego, que va a ser un título, como decimos, de acción en primera persona, en el que va a haber escenas de las tres primeras películas ambientadas en un pueblo de los Estados Unidos, Vietnam y Afganistán respectivamente. La jugabilidad va a combinar tiroteos directos, coberturas con muertes sigilosas, clásico de los nuevos juegos de acción, con cuchillos, misiones de demolición y otros elementos de las películas. Se espera el lanzamiento de este juego para este año, para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. They call me Sonic. Muy bien, volviendo a nuestro tema y revisando aquí el Twitter. Bueno, vamos a ver alguna otra noticia. Sabemos que Nintendo ha sacado la Wii U y ha tratado de que sus nuevas consolas, sus consolas de última generación, con esta nueva creación, tengan, puedan verse de una forma diferente a la que hasta ahora se veía Wii. Para juegos casuales, cierto, lo tenía la gente, ¿no? Tenía como una consola para otro tipo de recreación. Sin embargo, parece que no lo está haciendo muy bien con uno de sus objetivos, que era este. Por eso tenemos una noticia que se titula que Nintendo quiere acabar no solo con esto que comentábamos, sino con lo que dice, lo que dicen algunas compañías, de que su consola no solo no ha cambiado la forma, la visión de los jugadores hacia la Wii, sino que ahora dicen que no es lo suficientemente potente al lado de las demás consolas de nueva generación. Como siempre digo, Nintendo quiso lanzar una nueva consola y terminó saliéndole el tiro por la culata, porque luego las demás consolas presentaron algo muy potente, dejando atrás, no necesariamente en potencia, la consola suya, sino dejando olvidado un poco el fabuloso lanzamiento de la Wii U. Satoru Iwata, presidente de Nintendo, cierto, dijo que la compañía está luchando para combatir este malentendido que comentamos, por el que muchos piensan que Wii U no es una consola a la altura de la potencia de las demás de nueva generación que están por salir. Es más, dicen que es una consola con poca potencia, no solo no dicen que no está a la altura. El hecho es que algunas compañías desarrolladoras de juegos asumen que Wii U no es lo suficientemente potente. Otros dicen en entrevistas que Wii U tiene una arquitectura diferente a las demás consolas y que cuando se usa de una manera apropiada puede rendir muy bien. Esto es lo que comentó Iwata, con lo cual no convence a nadie. Actualmente hay mucha información contradictoria. Nintendo necesita hacer más esfuerzos para acabar con ese malentendido. De hecho, algunas compañías de software están apoyando Wii U activamente y otras no. Es importante apoyar a las compañías para que sus juegos disfruten de exitosas ventas y sientan que su decisión de desarrollar algo para Wii U fue la correcta, dijo. Comprendemos que esto no puede conseguirse en una noche, ¿cierto? Y puede sonar un poco convincente tras las bajas ventas de Wii U. Dice, nos gustaría trabajar para revitalizar el mercado de las consolas y mostrar resultados favorables a las compañías a partir de este verano. Bueno, Wii U se presentó a finales del año pasado, ¿cierto? Pero todavía no has conseguido que sus ventas despeguen como estaba esperado. Una de las principales causas es la falta de los grandes juegos de Nintendo en su catálogo, algo que ciertamente la compañía prometió hace un tiempito, incluso noticia oficial, de que saldrían nuevos juegos y una bandada de nuevos juegos que atraerían mucho público, pero hasta ahora no ha cumplido su promesa Nintendo. otra noticia sobre tecnología en general y sobre Hotmail, este servicio que Microsoft compró en el 97 y del cual hizo el servicio de mensajería más utilizado, el servicio de correo electrónico más utilizado. Pero hoy, ayer, murió definitivamente y fue cambiado por Outlook, el nuevo servicio que ha presentado Microsoft. Después de lanzar esta nueva marca, Microsoft dijo que este jueves completó la migración de Hotmail a Outlook. Aseguró que logró mover 300 millones de usuarios activos de Hotmail para sumar 400 millones en su nueva plataforma. De estos usuarios, 125 millones están usando los diferentes servicios de Outlook por medio de dispositivos móviles. Según la entrada en el blog de Outlook, durante 6 semanas los ingenieros lograron migrar 150 petabytes de correos y además mejoraron la integración con SkyDrive e implementaron la opción de integrar cuentas SMTP en la interfaz. Desde ahora, siguiendo con esta noticia, cuando el usuario abra la ventana para escribir un nuevo correo, será posible seleccionar un archivo alojado en SkyDrive desde la misma ventana. La nueva plataforma identifica el tipo de archivo y crea un mensaje personalizado. Por ejemplo, cuando alguien manda una foto, se crea un correo fotográfico. Con este anuncio, han dado fin al ciclo de Hotmail, como ya comentábamos, que fue uno de los más populares del mundo. Sin embargo, como sabemos, y Microsoft también aseguró, el usuario siempre podrá usar su misma dirección de correo de Hotmail e iniciar en Outlook, donde recibirá directamente su correo a la dirección de siempre. Bien, últimas noticias de tecnología del día. Tenemos que Iron Man 3, la nueva película de Marvel, está rompiendo récords de venta internacional. La tercera entrega de Iron Man ha sido un gran éxito a nivel mundial. Rompió récords de venta internacionales fuera de Estados Unidos, ¿cierto? Durante su semana inicial, su taquilla de 307 millones de dólares durante el primer cierre de caja de ventas casi duplicó la anterior marca de 185 millones que impuso The Avengers, también película de Marvel, el año pasado. Después de una semana de su estreno internacional y con debut estadounidense programado para mañana, es decir hoy, 3 de mayo, se espera que la película dirigida por Shane Black supere el récord de apertura en Estados Unidos de 207 millones de dólares que impuso también The Avengers el año pasado. También de entre todas las salas en que se presentó la película a nivel mundial, China fue el país en el que se registró la mayor taquilla, con más de 21 millones de dólares. Esta cifra no solo hizo que China se convirtiera en el país que más aportó al éxito de esta película, sino que marcó también un nuevo récord para el debut internacional de cualquier producción. Nunca ninguna película había recaudado tanto dinero en su semana inicial fuera de los Estados Unidos. Este éxito también en China posiblemente se deba a la aparición de una actriz especial de dicho país, Fan Bingbing. También tenemos una noticia muy relacionada con algo que comentaron ayer la gente de Penúltima Hora, y es que, pero esta vez por el lado de Argentina, este país, nuestro país, se encuentra entre los países que registran mayor piratería en por estos lados en Latinoamérica. Estados Unidos criticó a la justicia argentina por este hecho. La noticia dice de la siguiente manera: aunque Estados Unidos reconoció los avances sobre la pelea contra los contenidos ilegales en la web, en un informe hablan de ineficiencia judicial de la Argentina y llaman a dictar más sentencias disuasivas. La Argentina está ubicada por debajo de países como Paraguay, por ejemplo, en cuanto a detención de estas actividades. Estados Unidos señaló que Ucrania es un centro clave de piratería intelectual. También mencionó a China por el robo de secretos comerciales e incluyó a Argentina, Chile y Venezuela en su apartado de vigilancia prioritaria, guarda, con relación a la prioridad intelectual. El representante de comercio de Estados Unidos emitió su lista anual de países donde la violación a los derechos de propiedad intelectual se ha generalizado. En el apartado de Argentina se indicó que continúa en la lista de vigilancia prioritaria. El país, aunque continuó sus esfuerzos para proteger los derechos de propiedad intelectual en 2012, mejorando la cooperación entre las autoridades y la industria, indicó el trabajo no ha mejorado lo suficiente como para salir de esta lista de vigilancia. Se destacó también la puesta en marcha de algunas acciones civiles criminales contra la distribución no autorizada de contenidos piratas en internet. Sabemos que hubo varias detenciones, pero a pesar de esas acciones, se mantiene la preocupación respecto a la piratería y falsificación, incluyendo el ambiente digital. Los Estados Unidos urgen a la Argentina para que tome más acciones para frenar el crecimiento de la piratería en internet, agregó. Por último, también se dijo que el sistema judicial argentino es ineficiente, bueno, eso ya lo sabemos todo, y hay necesidad de más sentencias disuasivas. En la región, además de la Argentina, Chile y Venezuela, siguen incluidos en la lista de vigilancia prioritaria debido a la permanencia de una creciente piratería y falsificación. Lamentable. Ya como para ir dando un cierre a nuestro programa, vamos a hablar de anime. Vamos a hacer una pequeña recomendación anime. Hoy nos toca hablar de la serie Little Busters, recordamos que hablamos solamente de la serie anime, no de en esta sección, no de manga o u otras otros formatos de que tienen la serie, ¿cierto? Vamos a hablar de Little Busters. Hice un pequeño resumen de cositas a mencionar. Es una novela visual japonesa, originalmente desarrollada por Kei, al igual que la serie de la que hablamos en la serie que comentamos el programa anterior, Canon. Originalmente, esta Little Busters fue lanzada en edición limitada el 27 de julio de 2007, con calificación para todos los públicos. La serie de la que vamos a hablar tiene 26 episodios, se transmitió por primera vez el 6 de octubre del año pasado, 2012, y su última edición fue el 6 de abril, hace poquito, del 2013. Bien, vamos a ver. Esta temporada es la primera, la que se transmitió. Según dicen, va a salir una segunda. Es más, hay un logo que aparentemente anuncia una segunda temporada. El final del último episodio cuenta la historia de esta serie de Ricky, que tras haber enfrentado unas situaciones dolorosas en su niñez, fue acogido por un grupo de amigos y compañeros que lo trataron muy bien y con los cuales vivió, por lo que nos cuenta en la serie y por lo que podemos ver, vivió grandes aventuras con ellos. Este grupo se hacía llamar, esto ocurrió cuando eran pequeños, los Little Busters. Actualmente, el momento de la serie, esta comienza con la llegada de Kyosuke, que es el jefe de los Little Busters y es también el mayor de este grupo de amigos. Como líder, Kyosuke siempre encontraba alguna aventura nueva para realizar con sus compañeros cuando eran pequeños. Como es el último año de colegio de Kyosuke, los demás son menores, tienen un año menos, este pretende hacer algo juntos como en los viejos tiempos y reclutar nuevos integrantes para su grupo. Entonces se le ocurre la loca idea de formar un equipo de béisbol, softball, y Ricky es quien se encarga de reclutar nuevos miembros y organizar un poco el grupo, que también lo llamaron Little Busters al equipo de béisbol. Hasta este punto la serie parece un anime randomero, digamos, un anime entretenido, pero que en el cual no pasa nada interesante. Pero es entonces cuando empiezan a surgir un poco en algunos detalles acerca de la verdadera historia del anime, quienes ya han jugado por ahí la novela visual, aunque tengo entendido que no hay ningún tipo de traducción al español ni oficial ni nada por el estilo, tampoco de fans, según tengo entendido, al menos según estuve averiguando. Entonces surgen varios puntos. Primero, una cosa, el secreto del mundo. Este es uno de los puntos importantes que surge. Ricky tiene una enfermedad también, el personaje. Narcolepsia. Narucorepsia. En el que se queda, la que le produce, se queda dormido de repente en cualquier lugar. Ricky también tiene una serie de déjà vus y de cosas que le parece que ha visto antes en algún lugar, pero no recuerda dónde. Y Kyosuke comienza a realizar una especie de preparación de Ricky para comenzar a dirigir lo que son los Little Busters para el siguiente año, supuestamente. Después se mencionan algunas cosas extrañas sobre una especie de mundo real y mundo falso, y el secreto del mundo, como mencionamos. Y según se comenta, esta temporada ha sido solo una preparación, un preludio de los sucesos reales y de la historia original, que se va a ver la verdad, podríamos decir, que es lo que se va a ver en la próxima temporada, la segunda temporada de la serie, y vamos a descubrir qué es realmente el secreto del mundo tan mencionado. Muy bien, ciertamente esta nueva serie, esta segunda temporada la voy a ver, ciertamente te atrapa, es más, no le quiero comentar mucho más, pero en el final de, en los episodios finales se muestran unas cosas muy interesantes que directamente te tiran todos los datos, pero ya lo van a ver ustedes. Esta serie es Lil Boosters, serie del año pasado, y esperamos con ansias la segunda temporada. Bueno, ya hemos llegado al final de este segundo programa de Live 2 Freak o Live 2 Freak por AnyGameZone. Esperamos que les haya gustado, lo estén escuchando en vivo o lo estén escuchando a través del podcast que pueden encontrar en emeraldpower.net en el foro. La semana que viene se viene el tercer programa, en el que también vamos a estar hablando más o menos el mismo formato que hemos tomado hasta ahora. Muy bien, nos despedimos directamente con un tema de una serie muy buena también, de la que posiblemente vamos a estar hablando en esta sección de anime, que es Hajime no Ippo. El tema es Understar, el primer opening de la primera serie. Nos despedimos así, gracias por escucharnos en Live 2 Freak y gracias por elegir AGZ Radio. Recuerden revisar los demás programas de la radio. Hasta siempre, hasta luego. arms around me, I need to feel your touch. I need your understanding, I need your love.